martes 23 de septiembre. ¿De qué manera vendrá Jesús? En su sermón profético, Cristo expresó preocupación por las enseñanzas erróneas que aparecerían con respecto a su segundo advenimiento y advirtió a sus discípulos sobre personas que vendrían en su nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Mateo capítulo 24, verso 5. Ver también versículos 23 y 26. Él no desea que sus seguidores sean engañados. Por lo tanto, claramente indicó la manera en que vendría. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, verso 27 acerca de cómo regresará Jesús? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los relámpagos no pueden ser ocultados ni falsificados. Destellan y alumbran todo el cielo de tal manera que todos pueden verlos. Así será la segunda venida de Jesús. No se necesitará ningún aviso para llamar la atención de las personas. Todos los seres humanos, buenos y malos, salvos y perdidos, incluso los que le traspasaron, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, lo verán venir. Mateo capítulo 26, verso 64. ¿De qué forma Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, nos ayuda a entender cómo será la segunda venida? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En su segunda venida, Cristo será visto con toda su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 16. En la encarnación, el Hijo vino solo y sin esplendor externo, sin atractivo para que le deseemos, Isaías capítulo 53, verso 2. Pero esta vez descenderá con toda su majestad y magnificencia, rodeado por todos los santos ángeles, Mateo capítulo 25, verso 31, y con gran voz de trompeta, Mateo capítulo 24, verso 31. Y como si todo esto no fuera suficiente, los muertos en Cristo resucitarán para la inmortalidad. Si confiamos en el Señor con respecto a un evento tan increíble como la segunda venida, ¿por qué no confiamos en Él en cada aspecto de nuestra vida?